Ahora, me parece que nos quedamos todos con el sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado, pudimos darle media sanción a un proyecto de ley que hace 3 décadas se está discutiendo en la Argentina, que tuvo distintas coyunturas, ¿no? En el año 91, inclusive, hubo una ley que derogó el régimen especial de los diplomáticos, y al poco tiempo tuvo que sacar otra ley para volverlo a poner en marcha. En el 91 se consagró la jurisdicción del derecho de los jueces. Después, en el año 2002, cuando había estallado la convertibilidad en una grave crisis social, hubo una ley del Congreso, obviamente aprobada por ambas cámaras, que fue vetada prácticamente en su totalidad por el expresidente Duhalde, y que por lo tanto dejó vigente la mayoría de las jubilaciones de privilegio, excepto la de los diputados, o sea, los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, es un tema que viene de lejos. El sabor positivo de todo esto, el sabor más importante, fue obviamente el objetivo de cumplir con esta deuda que también tenía la democracia argentina, al menos en la Cámara de Diputados. Sabor amargo es realmente la actitud lamentable de la oposición política en Argentina, ¿no? Porque realmente estamos en un momento dramático de la vida económica, social, productiva del país, y que en lugar de pensar en el interés general, se queden refugiados, transformándose en guardianes de los privilegios de minoría, realmente me parece que no es un buen lugar para la democracia argentina. La democracia argentina necesita representantes del pueblo que, aun con sus diferencias, puedan pensar en el interés general, y no que terminen atrincherados en la defensa de intereses corporativos. Así que me quedó toda la sensación que con este show lamentable que hicieron alrededor de la presencia de Daniel Scioli en el recinto, presencia que ayer de nuevo estuvo sentado al lado mío en la banca, ¿no? Así que si algo quedó claro es que era una total barbaridad el deseo de la oposición de excluir a Daniel Scioli del recinto, ¿no? Él es diputado nacional hasta el momento en que se den los dos requisitos fundamentales, que haya una designación por parte del presidente de la Nación y que se le acepte la renuncia en la Cámara de Diputados de la Nación. Ayer quedó claro que la diputada nacional y todo el escándalo que montaron la semana pasada tuvo el único objetivo de generar un escenario para una posterior judicialización de la ley que salga del Congreso. O sea, le generan las condiciones para que los jueces decidan sobre una ley que le quita privilegios. Casi un absurdo, ¿no? Así que bueno, pero la media sanción está consagrada y esperemos que el Senado rápidamente lo convierta en ley.